Buenas nuevamente a todos ustedes, soy Ricardo Rodríguez Oliván y nuevamente para continuar con la sesión número 4 del seminario Planeamiento Estratégico Sistémico, Conceptos, Metodología e Implantación. Bien, en la sesión número 3 lo que vimos fue el estudio del entorno, tanto el entorno cercano como el entorno lejano. En esta sesión número 4 nos vamos a dedicar, dentro del diagnóstico estratégico sistémico, nos vamos a dedicar al análisis del entorno, o sea, lo que sucede dentro de la organización. Ya hemos dicho también en la sesión número 3 que por cuestiones de tiempo y limitaciones de las sesiones que tenemos programadas para este seminario, en este seminario vamos a optar en analizar a la organización desde un paradigma funcionalista, estructuralista. Es decir, vamos a analizar a la organización desde la metáfora número 1, dentro de las 8 metáforas que analizamos en la sesión número 2. Cuando analizamos a una organización desde un punto de vista funcionalista, estructuralista, entonces analizamos básicamente lo que hace la organización, es decir, cuáles son sus funciones. Pero como dijimos en la sesión número 2, esta es una visión limitada de la forma como funcionan las organizaciones. Si hiciésemos un análisis más completo, como ya lo hemos dicho en la sesión número 2, este análisis implicaría analizar a la organización desde 8 metáforas diferentes, por lo menos, ¿no? Bien, concentrándonos entonces en la metáfora número 1, vamos a analizar el entorno de la organización básicamente en funciones que son comunes en muchas organizaciones, tanto del Estado como del sector privado. Una función fundamental, por ejemplo, es la parte de marketing, la función de marketing. Ahí veremos en las siguientes descripción del curso, en las siguientes diapositivas, veremos distintos aspectos concernientes a la función de marketing. Luego también analizaremos la función de finanzas, un aspecto importante, el recurso financiero, y veremos en las siguientes diapositivas todo lo concerniente a la función financiera que hacen las organizaciones, viendo distintos indicadores o índices financieros necesarios para analizar el desempeño financiero de la organización. Otra función que veremos y que es común a distintas organizaciones privadas y públicas es la función de producción, con una serie de temas que tienen que ver con la forma como la organización transforma los insumos en productos o servicios terminados. Veremos ahí distintos aspectos que son necesarios considerar para analizar esta función muy importante dentro de las organizaciones. Y finalmente, en este enfoque, veremos lo que se denomina la función de personal, que también es sumamente importante. Quiero indicar además que estas son funciones generales, pero que esto no quita que analicemos otro tipo de funciones, como bien lo mencionamos en las siguientes diapositivas, que son parte importante en el desempeño de la organización y que también podría ser relevante poder considerarlas dentro del análisis del entorno de la organización. Viendo entonces en concreto al diagnóstico estratégico a nivel interno, entonces tendríamos que hacer ese análisis del entorno, cuya finalidad es poner en evidencia las deficiencias y cualidades que tiene la empresa que estamos analizando. Estas deficiencias se traducen en debilidades y las cualidades que tiene la empresa se traducen en fortalezas. En otras palabras, el análisis del entorno tiene por finalidad la determinación de las debilidades y fortalezas que tiene la organización, ¿no? Y eso es lo que tenemos que determinar frente a una situación en el mercado, frente a su actual posicionamiento en el mercado, y que esto implica una determinación de una relación producto-mercado, es decir, qué productos y servicios vamos a ubicar en qué mercados en los cuales la organización piensa o está accionando. Este análisis debe tomar como perspectiva la comparación con otras empresas de su sector, ¿no? Esto es sumamente importante que lo consideremos, porque esto nos debe llevar a considerar una serie de aspectos que la organización debe tomar en cuenta en relación con sus competidores y en relación también con la industria dentro de la cual se viene desempeñando. Ahora, ¿por qué es importante la determinación de los puntos fuertes y débiles de la organización? Básicamente, resulta importante la determinación de estos puntos fuertes y débiles en una organización por dos razones. En primer lugar, porque el planeamiento estratégico es un sistema que considera a la empresa como un todo, es decir, que aplicamos en este sentido una visión integral, una visión sistémica, una visión holística. Por lo tanto, no se puede dejar parte de la organización fuera del sistema. Tenemos que ver a la organización como un todo, con lo cual resulta necesario la determinación de los puntos fuertes y los puntos débiles en relación con sus interrelaciones entre las áreas de la organización. Es decir, que para poder determinar estos puntos fuertes y débiles, nosotros tenemos que ver a la organización como un sistema compuesto por partes, que son las distintas áreas de la organización, y que esas partes están interconectadas entre sí, y que todo ello determina unos puntos fuertes y unos puntos débiles, tanto en cada una de las partes como también en cada una de las interrelaciones que se dan entre las partes, y también unos puntos fuertes y débiles a nivel del todo que se genera a partir de la interacción entre las partes y las relaciones entre las partes. Otro aspecto importante, otra razón por la cual es importante la determinación de los puntos fuertes y débiles en las organizaciones, es el aspecto del tiempo de planeamiento. Esto tiene que ver con la necesidad de considerar todos los aspectos del planeamiento en un plazo determinado. El planeamiento requiere una serie de aspectos, una serie de procesos, y entonces cuando hacemos un planeamiento requerimos tener una visión integral, requerimos determinar una conclusión global de lo que está pasando en el entorno, porque lo propio vamos a hacer, como ya hemos visto en la sesión número 2 y también en la sesión número 3, con el entorno, tanto el entorno cercano como en el entorno lejano. Los puntos fuertes y los puntos débiles, como se puede ver en la gráfica que estamos mostrando, generan un impacto en el desempeño de la organización, ¿no? Si tenemos al lado de las abscisas el tiempo y al lado de las ordenadas el lucro, la generación de riqueza, entonces tenemos ahí una línea en blanco que es justamente lo que se describe como la expectativa de resultado de la empresa. Es decir, estamos siempre pensando en que la organización, la empresa, debe tener resultados, y esos resultados deben ser crecientes de alguna manera. Tenemos que hacer que la organización crezca en la generación de lucro, en la generación de riqueza, para buscar su sobrevivencia, o como ya lo dijimos también, si es una organización del Estado, un organismo del Estado, lo que tenemos que buscar en esa expectativa de resultado es que la organización del Estado cumpla con mayor énfasis, con mayor eficiencia y con mayor efectividad, con mayor ética, su desempeño para lograr, por ejemplo, la reducción de la pobreza, la mejora en la nutrición de la población, si estamos hablando de algún tema, ¿no? Ahora, como vemos también en este gráfico, un punto fuerte, una acción que genera un punto fuerte, modifica esta trayectoria de expectativa de resultado de la organización y lo hace crecer. De manera que cuanto más puntos fuertes tenga la organización, esa trayectoria, vamos a decir, probable que tendría la organización, podría ser modificada para generar un crecimiento mucho más rápido, más dinámico para la organización. Es por ello muy importante buscar que la organización tenga puntos fuertes. Es por ello muy importante mantener los puntos fuertes dentro de la organización. Y eso se hace con trabajo en equipo, con aprendizaje, pero no aprendizaje de primer nivel, aquel aprendizaje que solamente aprende recetas y creyendo que ya se aprendió la receta ya se tiene resuelto el problema. No, no nos estamos refiriendo a ese tipo de aprendizaje, que es el tipo de aprendizaje del siglo XVIII. El aprendizaje que queremos plantear acá es un aprendizaje de segundo nivel. Este aprendizaje es un aprendizaje sobre el aprendizaje. Es un aprendizaje para saber pensar. Es aprender a aprender o aprender a pensar. Es reflexionar sobre el pensamiento. Es pensar sobre el pensar. Es hacer una reflexión de la forma como pensamos para modificar nuestra forma de pensamiento. Esto es muy difícil para diversos ejecutivos en la empresa. No están acostumbrados a criticar, a tener un pensamiento crítico de su propio pensamiento, porque no saben reconocer sus errores. Y al no reconocer sus errores, jamás van a poder cambiar, ni van a poder cambiar las cosas que tenemos en la organización. Para poder cambiar y para tener puntos fuertes dentro de las organizaciones, lo primero que tenemos que saber es saber cuáles son nuestros puntos débiles por los cuales tenemos que mejorar. Esto también está ligado, ya hablando sobre los puntos débiles, con aquella línea naranja que también se muestra en el gráfico. Cada punto débil que tiene la organización es un punto que frena, que baja, que limita el crecimiento de la organización y que más bien la puede llevar a la quiebra, a su desaparición o a su colapso. O que dentro de la estructura del Estado simplemente la ignoren o la anulen como organización pública porque no hizo ninguna contribución válida para el desarrollo socioeconómico del país. De manera que una de las cosas que tenemos que considerar en nuestras organizaciones es justamente eliminar los puntos débiles. Y aquí nuevamente insisto, para poder eliminar los puntos débiles, en primer lugar tengo que tener la capacidad, la hidalguía de reconocer que tenemos puntos débiles. Nuevamente insisto que en las organizaciones privadas y públicas tratamos de tapar los puntos débiles, tratamos de aparentar cosas que no son dentro de las organizaciones. Tenemos la política del avestruz, es decir, ante un punto débil lo que hacemos es meter la cabeza, como lo hace el avestruz, bajo tierra, pensando que poniendo la cabeza bajo tierra el problema, el punto débil, ha desaparecido. Eso no es así. Para poder cambiar nuestros puntos débiles, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, reconocerlos. En segundo lugar, examinarlos por qué se generan. Aquí entramos a un punto importante que es justamente lo que se denomina como problemología. Ver cuáles son las causas o cuál es la causa raíz que genera ese punto débil, a fin de empezar a accionar en esas causas y ello nos permita eliminar esos puntos débiles. Pero esto, vuelvo a repetir, es un trabajo de equipo, es un trabajo en donde el equipo humano de la organización tiene que empezar reconociendo sus puntos débiles, pero no a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y luego ver dónde se originan estos problemas, dónde está la causa, quiénes son los responsables, cómo hacemos para que esas personas aprendan a manejar y hacer las cosas de otra manera. Y de esta manera, volteemos la figura y cambiemos aquellos puntos débiles para convertirlos en el futuro en puntos fuertes que generen el crecimiento y el desarrollo de la organización. Entonces, no olvidemos, tanto la generación de puntos fuertes como la generación de puntos débiles están en relación directa con la capacidad, la hidalguía de reconocer los puntos débiles y por supuesto con el empleo de herramientas y técnicas que nos permitan detectar estos problemas. Y por otro lado, esto depende también del trabajo colectivo, del reconocimiento colectivo, tanto de las debilidades como también del reconocimiento colectivo de los puntos fuertes para que modifiquemos y mejoremos el desempeño organizacional. Bien, como dijimos previamente, en el análisis del entorno vamos a analizar las funciones. Vamos a hacer un análisis funcional de la organización siguiendo la metáfora 1, la metáfora estructuralista funcionalista de la organización. Y vamos a ver entonces a la organización y vamos a hacer un diagnóstico de la organización desde esa perspectiva, desde esa metáfora. Vamos a revisar entonces y vamos a ver qué tenemos que considerar para hacer un diagnóstico de la función de marketing, de la función de finanzas, de la función de producción y de la función de personal. En esta figura que estamos mostrando un mapa mental justamente de los aspectos que vamos a considerar para hacer un diagnóstico de la función de marketing. Bien, entrando al tema de la función de marketing y analizando el sistema de distribución, las cosas que tendríamos que analizar aquí sería, por ejemplo, la forma de actuación de los vendedores. ¿Cómo es que los vendedores se aproximan a los clientes? ¿Cuál es el sistema de actuación de los vendedores? ¿Es un esquema de tocar puerta a puerta? ¿Es un esquema de tener nuestros productos o servicios en algún lugar donde se pueda mostrar a los clientes potenciales? ¿Son los vendedores, distribuidores o representantes del producto o servicio que vendemos? Otro tema importante es la cantidad y selección de canales. ¿Cuáles son los canales de distribución que tenemos? Podemos tener distintos canales para distintos tipos de clientes. Otro tema importante también es acá saber cuál es el mercado que cubrimos. ¿Es un mercado nacional? ¿Es un mercado internacional? Si tenemos mercados nacionales, ¿qué tipo de representantes tenemos en cada localidad del país? ¿Cuál es su nivel de preparación? ¿Cuál es el nivel de identificación que tienen estos representantes con la organización? Y no solamente eso, sino si es que los valores, si es que el mensaje que ellos llevan a los potenciales clientes en esos lugares son los mismos que nosotros en la propia organización propendemos. Esto es un aspecto importante porque el tema de marca, el tema de imagen o institucional tiene que ver con una coherencia en las distintas redes de distribución que tengamos, tanto a nivel local, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Es por ello que las compañías, cuando establecen sus sistemas de distribución, este sistema es propio, con lo cual se está llevando una marca, una cultura, una serie de valores al cliente final, que son directamente manejados por la organización o a través de una red de distribuidores, pero que han sido entrevistados, han sido seleccionados y después de esa selección han pasado una serie de tamices que los hace merecedores de ser distribuidores o representantes de la organización, porque básicamente comparten valores, comparten ideales, comparten formas de ver similares a la organización. Además tienen las garantías suficientes en términos materiales, en términos de infraestructura y financieros, que permite justamente poder hacer una labor adecuada de los productos o servicios que la organización quiera distribuir. Otro aspecto importante dentro de la función de marketing y considerando el sistema de distribución sería el proceso de establecimiento de precios y cuáles son las consecuencias de esos precios, ¿no? ¿Cómo es que establecemos los precios dependiendo, por ejemplo, de la zona o dependiendo del nivel adquisitivo, del nivel social que tiene la población a las cuales nos estamos acercando en un nicho de mercado determinado? ¿Cuáles son las políticas de distribución? ¿Cuáles son las ventajas de esas políticas? ¿Y cuáles son las desventajas de dichas políticas de distribución? Son aspectos que también deberíamos tomar en cuenta en el proceso de distribución que desarrolla la organización. Otro aspecto, hemos dicho, importante de la función de marketing es el análisis de los productos. Por ejemplo, un aspecto importante dentro del marketing es el nombre que le pongamos al producto. ¿Qué nombre le debemos poner? ¿Qué nombre es un nombre afín a la cultura de la institución? ¿O es un nombre que representa lo que realmente la organización vende, ¿no? Hablando en términos metafóricos. También es muy importante la descripción básica que tenga el producto o servicio. ¿Cómo lo describimos? De manera sucinta, ¿cuáles son las ideas básicas con las cuales transmitimos las ideas del producto o servicio que queremos colocar en el mercado? Un aspecto importante en productos o servicios que tienen tangibles es o resulta ser los aspectos relacionados con el embalaje y el despacho. A través de un buen embalaje a través de un buen acabado, en la forma de presentación del producto y la forma como se despacha el producto, es una señal de imagen de la institución. Podemos tener un buen producto, un buen servicio, pero está mal embalado. El mal embalaje de los productos pues genera una mala imagen y un rechazo posiblemente del producto, o una no aceptación de un buen producto que podríamos colocar en el mercado simplemente porque su problema fue de embalaje. De igual manera, en cuanto al despacho, ese despacho, ¿cómo se hace? Lo hacen puntualmente, llega el producto en el momento que se pide, el cliente se siente servido por la organización, y eso lo demuestra el sistema de despacho que tienen. O es un despacho que no tiene hora de atención, o es un despacho que dice que a tal hora va a llegar el producto o servicio tal día, y ese despacho no llega, sino llega mucho después. Todo eso es parte de la imagen de la institución que debemos de cuidar, y que si eso no se hace, pues hay un impacto negativo, resulta ser un punto débil para la organización. Otro aspecto importante dentro del análisis de los productos son los transportes y las responsabilidades inherentes en el transporte de los productos. ¿Cómo debemos transportar los productos y servicios? ¿Qué consideraciones habría que hacer para que ello no afecte la calidad final del producto? Debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay empresas dedicadas al negocio de la exportación de flores. Colombia es uno de los países que más exporta flores. Tenemos también a Holanda, ¿no? Entonces, estos países tienen mucho cuidado cuando exportan este tipo de productos al extranjero. Lo hacen con el mayor cuidado y se fijan justamente cuál es el medio de transporte más adecuado. En este caso es el transporte aéreo, ¿no? En ese sentido, entonces, dependiendo de nuestros productos o servicios, nosotros deberíamos elegir el transporte adecuado que permita la garantía de que nuestro cliente va a obtener el producto en tiempos esperados. Una compañía como Amazon, por ejemplo, es una compañía que vende desde libros, pasando por aparatos electrónicos, CDs, etcétera, y lo hace a nivel mundial. Ellos tienen un muy adecuado sistema de logística y de seguimiento de todas sus ventas, lógicamente explotando al máximo las tecnologías de la información para ello, y se aseguran también de que el transporte de sus productos tenga la garantía de que un cliente a 10.000 kilómetros de distancia va a recibir en el momento que se le dice su producto o servicio. Entonces, el transporte, que tiene que ver con el aspecto logístico de la función de marketing, es un aspecto sumamente importante que debe de considerarse. Otro aspecto que también deberíamos considerar dentro del marketing es cuál es la participación en el mercado, ¿no? Por producto o por servicio. ¿En qué periodos? Sabemos que todos los productos no tienen un comportamiento permanente, estático y constante en el tiempo, sino que los productos, en función de las estaciones, en función de diversos factores, tienen subidas y bajadas. ¿Cómo hacemos para estudiar estos comportamientos? ¿Cómo hacemos para combinar comportamientos distintos de nuestra gama de productos para hacer justamente una mezcla adecuada de productos que nos permitan tener una continuidad en el volumen de ingresos que tiene la organización? ¿Cómo hacemos esta participación de mercado viable en las distintas áreas geográficas que tenemos en el mercado local, en el mercado nacional o en el mercado internacional? ¿Qué hacemos para tener mayor participación? ¿Cómo conocemos el mercado? ¿Qué tipo de estudios debemos hacer para que nuestra participación en el mercado aumente cada vez más? Nuevamente, acá el rol que juega Internet, el rol que juega la web e Internet 1, Internet 2, es un punto importante para bajar los costos de hacer marketing a nivel mundial. También no debemos dejar de soslayar la práctica de idiomas. El presentar, por ejemplo, websites con distintos idiomas es un plus para poder llegar a distintos mercados y aumentar la participación del mercado de nuestros productos o servicios. Estamos en un mundo globalizado, y el tema es de que lo que nosotros tenemos que presentar en el mercado debería estar presentado en por lo menos dos idiomas, español e inglés. Otro tema que tenemos que analizar son las ventajas básicas de nuestros productos y servicios. Por ejemplo, reflexionar sobre cuál es la ventaja en calidad que tenemos. ¿Cuál es la ventaja si la tenemos en precios? La ventaja en la promoción u otros aspectos que consideremos necesarios analizar. El estudio de las ventajas básicas de nuestros productos o servicios respecto a la competencia es un aspecto sumamente importante que nosotros tenemos que analizar, tenemos que determinar y que tenemos que transmitírselo a la fuerza de ventas para que esto sea la base de sus campañas de promoción y de la forma como ellos logran convencer a los clientes para que adquieran nuestros productos o servicios. También es importante analizar cuáles son las desventajas que tenemos en cuanto a calidad, en cuanto a precios, en cuanto a nuestras campañas de promoción y otros aspectos que la competencia podría estar desarrollando. Y este estudio de las desventajas es sumamente también importante porque esto nos permite justamente determinar nuestras debilidades en este aspecto, analizar cuáles son las causas de esas debilidades y cambiar esas desventajas para convertirlas en ventajas. Esto implicará posiblemente la modificación de las estrategias de venta, la modificación de formas de vender, la modificación en el diseño del producto, la modificación en el embalaje y en la forma de despacho de nuestros productos o servicios, la utilización de nuevas tecnologías. Todo eso es conveniente para nuestra organización y podría salir a partir de la toma de conciencia de cuáles son las desventajas en calidad, precio, promoción y otros aspectos que sean de interés analizar sobre nuestros productos o servicios. Otro aspecto de la función de marketing que resulta sumamente importante es el tema de la investigación de mercado. Sin investigación de mercado resulta muy difícil hacer una acción de marketing, porque sería una acción de marketing intuitiva, una acción de marketing ciega, ¿no? Tenemos que hacer investigación de mercado de alguna manera. Tenemos que ver cómo es que el mercado se comporta. Tenemos que tomar información, por lo menos general, del mercado y tenemos que interpretar esa información de una manera adecuada para poder, a partir de ahí, establecer las estrategias generales y las tácticas de la organización. La presentación de dichos datos y el análisis hacia la alta dirección es un tema importante. La alta dirección tiene que estar informada permanentemente de lo que está pasando en el entorno, tanto cercano como lejano. Y en el área de la función de marketing se deben analizar este tipo de aspectos. Hay que tener información de los clientes y de los canales de distribución sobre la empresa, sus productos, su personal, sus políticas y también información sobre la competencia, ¿no? La opinión de los clientes y de los canales de distribución sobre la empresa, sus productos, personal, políticas y competencia debe ser un tema a ser estudiado cuidadosamente, escrupulosamente, para que la organización se convierta en una organización orientada al aprendizaje y que genere cambios. En muchas organizaciones se soslaya la opinión de los clientes, no se quiere escuchar lo que piensan los clientes de la organización y esto puede ser perjudicial para la organización. Tenemos que estar siempre abiertos a ver cuál es la perspectiva, la opinión, la interpretación que están haciendo nuestros clientes sobre lo que hacemos y sobre esa base pues ser el punto del cambio y de la mejora al interior de la organización. Otro aspecto que tendríamos que tomar en cuenta es el análisis de las tendencias del mercado. Ya hemos visto que para esto tenemos herramientas como la estadística bayesiana, como los modelos de regresión lineal y múltiple, como los modelos de simulación de dinámicas y sistemas, e inclusive, como ya lo dijimos, como los estudios de prospectiva, aplicando distintas técnicas concretas de esta disciplina. Eso nos debe servir para analizar las tendencias del mercado, considerando el mercado global, en el cual se están dando muchos cambios que están repercutiendo en diferentes aspectos del quehacer de las organizaciones. Analizar cuáles son los procesos exitosos, los casos de éxito, analizar las buenas prácticas que están desarrollándose en otros contextos, en otras organizaciones, inclusive las buenas prácticas en otros sectores de la industria y cómo esas buenas prácticas nos podemos traer a nuestra organización para empezar a hacer su uso y su introducción y empleo en nuestra organización. ¿Cuáles son las diferencias en la calidad y el precio de nuestros productos comparados con los precios y productos de la competencia? Son aspectos que tenemos que considerar, que tenemos que tomar muy en cuenta para poder ver cuáles son las causas por las cuales no estamos vendiendo en la cantidad que esperamos vender, o cómo son estas diferencias en cuanto al precio, en cuanto a la calidad del producto, que hacen que el cliente tenga ciertas preferencias por la competencia y no por nada nuestro. Todo esto debe ser el punto de partida, vuelvo a repetir, para que hagamos cambios que tienen que ver con lo que hace el área de investigación de mercados, que tiene que ver con el área de investigación y desarrollo, innovación, los procesos productivos y también el área de finanzas, para ver, digamos, las políticas de precios en función de los costos de producción que esté desarrollando el área de producción de la organización. En cuanto a la función de investigación de mercado, este es un tema también dentro de lo que es la función de marketing. La función de investigación de mercado es algo completamente necesario, y usualmente lo que se hace a través de la investigación de mercado es investigar los datos generales de la situación del mercado y cómo interpretar, ¿no? Estos datos y el análisis hay que presentarlos a la alta dirección. La alta dirección necesita esta información para tomar decisiones. Por tanto, el tema de investigación de mercado es de suma utilidad para poder llevar la elaboración del proyecto estratégico y, en este caso, el diagnóstico de cómo estamos llevando a cabo la labor de mercadeo en el entorno cercano en el cual la organización se desarrolla, también considerando las grandes tendencias que están ocurriendo en el entorno lejano. Es muy importante, y eso es lo que debe captarse en la investigación de mercado, tener la opinión de los clientes y de los canales de distribución sobre la empresa, sus productos, el personal, las políticas que ha adoptado y la competencia. El tener esta opinión a través de encuestas, a través de focus group sobre la empresa, sus productos, su personal, etcétera, es de suma importancia para hacer los ajustes necesarios que la organización debe realizar. Otro aspecto importante es justamente analizar las tendencias del mercado, considerando el mercado global, los procesos exitosos, las diferencias en la calidad y precio de los productos. Son temas que, en cuanto a la investigación del mercado, se deben realizar. El siguiente aspecto que considera la función de marketing es el tema de la fuerza de ventas. La fuerza de ventas es sumamente importante para llevar a cabo los ingresos de la organización, y en ese sentido es muy importante el número y dónde están localizados dentro del accionar que lleva a cabo la organización, dentro del ámbito de trabajo, en los mercados que ha decidido operar la organización. ¿Cuáles son las tarifas que hay que pagarles a los miembros componentes de la fuerza de ventas? Si estas tarifas están de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento y procesos de selección? Fuerza de ventas, una fuerza de ventas que está identificada con la organización, que tiene una cultura alineada a los principios y valores que tiene la organización. ¿Qué tipo de proceso de entrenamiento ha recibido? ¿Cuáles son las reglas de cuotas de ventas? Es decir, ¿cuáles son sus comisiones o las reglas que definen las comisiones que recibe esta fuerza de ventas? En el fin de que este personal esté satisfecho, identificado y con los niveles de remuneraciones necesarios para poder mantenerlos a lo largo del tiempo. ¿Cómo controlamos sus planes de trabajo? ¿Qué información reciben ellos y qué información ellos proveen a nuestros clientes? ¿Cuáles son los criterios de evaluación de dicha fuerza de ventas para nuestro personal? ¿O que nuestro personal desarrolla? ¿Cómo evaluamos la labor desarrollada por los miembros de esta fuerza de ventas? También como parte de la función de marketing, es muy importante determinar qué se hace en relación a los nuevos productos, cómo se idealizan los nuevos productos, cómo es que son concebidos, qué factores se toman en cuenta para poder inventar, para poder crear nuevos productos y nuevos servicios, cómo son seleccionados estos nuevos productos o servicios, cuáles son los criterios que se utilizan para lanzar un nuevo producto o nuevo servicio al mercado, cómo evaluamos el impacto de nuestros productos y servicios en el mercado. Son factores muy importantes en el tema de nuevos productos que la función de marketing debe realizar. Otro aspecto también importante de la función de marketing es la promoción y propaganda. Por ejemplo, un aspecto que deberíamos tomar en cuenta sería el presupuesto asignado por producto, periodos y medios. El proceso de investigación para su propaganda y la promoción, cuánto demanda, qué tiempo demanda, cuáles son los medios por los cuales se lleva a cabo la promoción y propaganda. Puede ser a través de revistas, a través de internet, a través de catálogos, de los medios de comunicación como la radio, la televisión, la venta directa, los periódicos, los shows. En fin, habría que ver cuáles son los medios de promoción y propaganda a través de los cuales estamos llegando a los clientes y si esa es la forma adecuada a través de esos medios para llegar a ellos. En ese sentido, un aspecto importante es determinar cuáles son los criterios de selección de los medios y cómo es que se elaboran también los textos, ¿no? Que son los puntos o los procesos de comunicación que se hacen para poder convencer a los potenciales clientes para que compren nuestros productos. ¿Cuáles son las formas de elaboración de los textos de comunicación de nuestros productos o servicios al mercado? Es un aspecto también importante que tenemos que analizar. Y otro tema importante en este punto de promoción y propaganda es la manera de coordinación que se lleva a cabo en todo este proceso. También es parte de análisis de la función de marketing las políticas mercadológicas. Por ejemplo, cómo se establecen los precios de los productos y servicios, cuáles son los criterios o las políticas de descuentos por cantidad, cómo es la política de devolución de mercaderías, cómo se seleccionan los minoristas, cuáles son los criterios para el pago de comisiones por venta de productos y servicios de la compañía. También son aspectos importantes que tienen que ver con las políticas mercadológicas de la función de marketing. Finalmente, un aspecto que no debemos subrayar cuando analizamos la función de marketing es la organización, justamente el departamento del área de marketing. ¿Cómo es esta organización? ¿Cuál es el tipo de departamentalización que tiene este departamento? ¿Cómo está organizado? ¿No? ¿Cuál es la distribución de tareas y responsabilidades? ¿No hay duplicidad de tareas? ¿Las responsabilidades están claramente definidas? Y otro aspecto sumamente importante también es la capacitación del factor humano. ¿El personal del área de marketing está adecuadamente capacitado para poder hacer su acción? Porque un tema importante que también hay que dejarlo dicho de manera muy clara es que el marketing es justamente el área de la organización, la función de la organización que permite ligar la organización con el entorno, de manera de que esta área es justamente la que consigue los ingresos que debe tener la organización. Y para poder hacerlo correctamente, el personal de esta área debe ser capacitado adecuadamente. No solamente se requiere una capacitación teórica, sino también una capacitación práctica. La experiencia del factor humano en el marketing de los productos o servicios que tiene la organización es de suma utilidad. Hay que tomar en cuenta también de que los productos o servicios que pueden estar ofreciendo nuestras organizaciones pueden ser productos o servicios que le llaman intangibles, es decir, productos o servicios no tienen una descripción concreta, física, sino que estamos vendiendo temas abstractos. Estamos vendiendo, por ejemplo, conocimiento. Estamos vendiendo ideas. Estamos vendiendo actitudes, comportamientos, hábitos. Entonces, si es que esta es la razón de ser de nuestras organizaciones, si es que nuestros productos o servicios tienen que ver con la venta de temas intangibles, esto requiere una alta capacitación del factor humano para poder hacer este tipo de ventas. Otro aspecto también que hay que considerar en el tema de la organización del departamento de marketing es la forma como interactúa este departamento con los otros departamentos, con las otras áreas de la organización. Tiene que haber una coordinación perfecta con el área de producción, o con el área de logística, o con el área de inventarios o almacenes de la organización. Y también tiene que haber una interacción muy buena, tiene que ser una interacción de excelencia del área de marketing con investigación y desarrollo y con el área de planeamiento estratégico de la organización. Por lo visto, entonces, esta organización es que debe tener el área de marketing para cumplir claramente la función de marketing. Es una organización que debe ser analizada y hay que dedicarle el tiempo necesario para que ello funcione correctamente. Bueno, en esta figura que estamos viendo un mapa mental justamente de la función financiera, la función de finanzas, que también es sumamente importante en nuestras organizaciones. Y una de las cosas que vamos a ver en esta parte de esta cuarta sesión es justamente la forma como deberíamos manejar la función financiera en nuestras organizaciones, y esto, el área debería hacerla a través del manejo, por ejemplo, de indicadores financieros. Sabemos de que hay distintos tipos de indicadores. Hay indicadores de liquidez, hay indicadores de rendimiento, hay indicadores de apalancamiento y hay indicadores de actividad. En esta sesión vamos a explicar algunos indicadores de estos cuatro rubros que hemos mencionado, y bueno, serían por lo menos estos los indicadores que deberíamos trabajar en nuestras organizaciones para poder tener una idea del comportamiento, del desempeño financiero que tiene nuestra empresa, nuestra compañía, nuestra organización en el accionar que viene desarrollando. Entonces, la función financiera básicamente debería estar encargada de hacer un seguimiento a un conjunto de indicadores financieros que nos pueden dar una idea de lo que está pasando en la organización, al margen de que adicionalmente a ellos, pues un examen permanente de los estados financieros de la organización también sería necesario. Justamente estos indicadores financieros provienen de analizar diferentes variables que están en los estados financieros de la organización, que nos permiten medir el pulso del desempeño de un recurso sumamente importante, que es el recurso financiero, para poder llevar a cabo las estrategias, las políticas y lograr de esta manera conseguir los objetivos y la consolidación de la misión y visión de la organización. El primer tipo de indicadores financieros, como ya lo hemos indicado, son los ratios de liquidez. Luego vamos a analizar los ratios de rendimiento, de apalancamiento y los ratios de actividad. Si analizamos los ratios o indicadores de liquidez, bueno, en primer lugar, ¿qué nos indican los ratios de liquidez, no? Estos ratios nos indican cuán capaz es una empresa de poder cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Los ratios de liquidez tienen que ver con la medición de la liquidez, es decir, de la capacidad que tiene la organización para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Las firmas usualmente cumplen este objetivo usando los activos corrientes que pueden verse en el balance, es decir, aquellos que fácilmente se pueden convertir en dinero. Para poder entonces cumplir con la liquidez necesaria, Un uso usual que hacen las organizaciones es justamente usar los activos corrientes para tener la liquidez necesaria. Una inadecuada liquidez pues afecta a la organización en estos tiempos. Por el contrario, una adecuada liquidez es particularmente importante en tiempos de alta inflación, cuando el negocio está empezando también lo es, ¿no? Es importante tener esa liquidez para poder movilizar las actividades iniciales que podría estar teniendo un negocio que empieza. Y también es importante la liquidez cuando tenemos tiempos, por ejemplo, de alta inflación, en donde la liquidez es un tema sumamente importante para hacer las transacciones del día a día. ¿Qué ratios tenemos de liquidez? Bueno, el primer ratio que podemos hablar es el ratio de llamado de liquidez, que es igual en los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Para ello tenemos que observar las cuentas de nuestro balance y considerar todas aquellas cuentas que están en el activo corriente, dividirlas por los pasivos corrientes que también se encuentran en el balance. Otro indicador de liquidez es la prueba ácida. La prueba ácida es la prueba más precisa que el ratio de liquidez. Consiste en tomar los activos corrientes mostrados en el balance y restarles los inventarios que también están mostrados en el balance, y esta sustracción ponerla como numerador para tener luego como denominador al total de los pasivos corrientes que también muestra el balance. En general, cuando se tiene un valor de 1 en la prueba ácida, estamos considerando de que esa prueba, ese valor de la prueba ácida es satisfactorio e indica que la firma puede cubrir sus pasivos corrientes rápidamente a través de sus activos corrientes. El valor de 1 está indicando que justamente los activos corrientes a los cuales le hemos quitado justamente los inventarios, es decir, estamos quedándonos con la liquidez de la organización al quitarle los inventarios, pues con esos activos corrientes menos los inventarios estamos enfrentando los pasivos corrientes que tiene la organización. Si ese valor es de 1, más que 1, entonces estamos con la liquidez adecuada para poder enfrentar los compromisos en el corto plazo que tiene la organización. Considerando los ratios de rendimiento, pues aquí se consideran otros indicadores, ¿no? Pero en primer lugar, ¿qué nos mide el rendimiento, ¿no? El rendimiento es la mejor medida de la gestión de la organización. Es decir, lo que estamos midiendo acá en ratios de rendimiento es hasta qué punto la organización está marchando, está ejecutando el logro de una manera adecuada. Existen diversas medidas de rendimiento. Básicamente lo que vamos a ver aquí en esta parte son tres tipos de rendimiento: lo que es el margen bruto, lo que es el margen neto y lo que es el retorno de la inversión, en diferentes aspectos, en diferentes consideraciones. En primer lugar, si analizamos el margen bruto, el indicador de margen bruto lo podemos definir como el total de ventas netas menos el costo de venta, esa resta dividida sobre el volumen total de ventas netas. Todo eso expresado lógicamente en términos monetarios, ¿no? Entonces el margen bruto, no olvidarlo, es el total de ventas netas al cual le quitamos el costo de las ventas netas, que implica todo lo que ha costado el proceso productivo, ¿no?, antes de colocarlo en el mercado, y a esta sustracción le quitamos nuevamente el total de ventas netas para indicarnos cuál es el margen bruto que tenemos para la organización. Estos datos los sacamos del estado de ganancias y pérdidas de la organización. En el estado de ganancias y pérdidas está esta información periodo a periodo, por lo cual nosotros podemos sacar el margen bruto a partir de ahí. Otro indicador importante, más preciso que el anterior, es lo que llamamos el indicador del margen neto. El margen neto lo obtenemos considerando la utilidad neta obtenida en el periodo dividida entre las ventas netas que ha realizado la organización. A través del margen neto, nosotros lo que estamos buscando es justamente determinar cuál es el rendimiento, es decir, cuál es la utilidad que hemos obtenido al llevar a cabo una acción de ventas. Nuevamente, esta información la obtenemos del estado de ganancias y pérdidas de la organización, y periodo a periodo podemos nosotros sacar el margen neto que está obteniendo la organización y esto convertirse en una estadística del comportamiento de estos indicadores. Tanto el margen bruto como el margen neto nos puede estar permitiendo analizar el comportamiento del rendimiento que está obteniendo la organización en su desempeño. Y si llevamos estadísticas de estos indicadores, pues estaremos haciendo un seguimiento de cómo estamos desempeñándonos en el tiempo. Otro indicador importante es el ROI, o sea, Return on Investment, ¿no? Retorno sobre la inversión, que se mide dividiendo la utilidad neta de la organización entre el total de activos. Aquí en este indicador ya estamos mezclando dos tipos de información: una información que está en el estado de ganancias y pérdidas, que es la utilidad neta, dividida por el total de activos, que es una información que la tenemos en el balance, que es la que estamos tratando de obtener a través del ROI. Estamos tratando de ver cuál es el retorno que nos genera el total de activos que tenemos en la organización, es decir, hasta qué punto todo lo que hemos tenemos como infraestructura, como recurso dentro de la organización, tanto desde el total de activos corrientes, el total de activos fijos, el total de activos intangibles, todo ello, qué tipo de rendimiento nos genera, qué tipo de contribución nos genera. Y esto lo medimos de manera muy clara, sacando un indicador al dividir la utilidad neta sobre el total de activos. También como un indicador de rendimiento tenemos otro tipo de indicadores que nos pueden dar una idea mucho más clara del comportamiento. Esto lo hacemos determinando una serie de factores de rendimiento a partir del retorno sobre la inversión. Ya hemos dicho de que el ROI es igual a la utilidad neta sobre el total de activos, ¿no? Pero, digamos, si hacemos una operación matemática en el ROI, podríamos decir de que el ROI es igual a la utilidad neta sobre ventas multiplicado por las ventas que hacemos dividida por el total de activos. Como podemos ver en la presentación, matemáticamente todo sigue igual, porque si tenemos a las ventas en el denominador y las ventas en el numerador, simplemente la multiplicación sigue siendo utilidad neta sobre el total de activos como valor del ROI. Sin embargo, estos dos factores, utilidad neta sobre ventas y ventas sobre el total de activos, nos generan dos valores sumamente importantes. Al primero, es decir, a la utilidad neta sobre ventas, le llamamos la efectividad del marketing, y a la venta sobre el total de activos le llamamos la efectividad de la producción. Vamos a analizar estos dos factores, la efectividad del marketing y la efectividad de la producción. Si nosotros dividimos la utilidad neta sobre las ventas, lo que estamos midiendo efectivamente es la acción del área de marketing, es decir, de las ventas que se han hecho, cuánto de utilidad se genera. Y esto justamente tiene que ver con lo que viene haciendo el área de marketing, es decir, estamos midiendo con este factor la efectividad del accionar del área de marketing en su actividad de hacer las ventas de la organización. Si sacamos que la utilidad neta sobre ventas es un alto porcentaje, esto quiere decir de que estamos haciendo un marketing bastante efectivo en la organización, porque las ventas nos están generando muy altas utilidades netas, ¿no? Sin embargo, si el porcentaje de utilidad neta es muy bajo en relación al volumen de ventas o a la cantidad de ventas que hemos hecho, pues entonces la efectividad del marketing no está bien planteada, y esto puede ser por altos costos o por bajos precios que tenemos en los productos o servicios que estamos ofreciendo, y entonces algo tiene que estar examinándose en este aspecto. Por un lado, si analizamos el otro factor, es decir, la efectividad de la producción, que se ve viendo el ratio ventas sobre total activos, pues aquí lo que estamos viendo es cómo o hasta qué punto el total de activos contribuye a llevar a cabo una acción de ventas importante, ¿no? Si nuevamente acá el ratio es bajo, esto quiere decir que tenemos un total de activos que no nos está generando las ventas, el volumen de ventas necesarios. Si por otro lado el ratio total de ventas entre total de activos es un ratio importante, esto quiere decir que el total de activos que tenemos en la organización no están dando el impacto de ventas necesarios, y en otras palabras, el total de activos que tenemos en la organización los estamos usufructuando correctamente. Esto nos da justamente lo que llamamos aquí como efectividad de la producción. Entonces, vuelvo a repetir, si subdividimos el ROI en estos dos factores, en realidad estamos analizando el accionar y la efectividad de dos áreas importantes de la organización: el área de marketing y el área de producción. ¿Cómo es la efectividad de estas dos áreas? Justamente esto nos lleva al concepto que llamamos acá la línea ISO-ROI, es decir, ¿cómo obtenemos una igualdad del ROI combinando el accionar de estas dos áreas de la organización? En la siguiente diapositiva veremos justamente cómo es esto. En lo que llamamos la curva ISO-ROI, podemos ver justamente cómo podríamos tener el mismo valor del ROI, por eso se le llama ISO, ISO quiere decir igual ROI. ¿Cómo podemos obtener el mismo ROI combinando la efectividad de la producción con la efectividad del marketing? En el gráfico que estamos mostrando tenemos a nivel de axisas justamente la variable efectividad de producción, y en el ámbito de las ordenadas tenemos a la efectividad del marketing. Hemos dicho que la efectividad del marketing tiene que ver con la utilidad neta sobre las ventas, y la efectividad de producción tiene que ver con el total de ventas dividido entre el total de activos. Entonces, la multiplicación de ambas efectividades nos da justamente el ISO-ROI. Si empezamos de izquierda a derecha y tomamos el valor superior que se ve en el gráfico de ISO-ROI, veremos que a nivel de la efectividad del marketing tendríamos un valor de 3, y a nivel de la efectividad de la producción en las axisas tendríamos un valor de 0.5. Si es así, el valor entonces al final multiplicando ambos nos estaría dando un valor de 1.5 en el ISO-ROI. En el siguiente valor, la efectividad del marketing de 1.5, ¿no?, en cuanto a la efectividad del marketing, y un valor de 1 en la efectividad de producción, lo cual también, si multiplicamos estos dos valores, nos estaría dando un ROI de 1.5. Si seguimos la gráfica, veríamos al siguiente nivel que podríamos tener un valor igual a 0.5 en la efectividad de marketing, y por otro lado, a nivel de la efectividad de producción, podríamos tener un valor de 3. El 0.5 en la efectividad de marketing multiplicado por el 3 que tiene la efectividad de producción igualmente también nos estaría dando un ROI de 1.5. hay un valor que no se mencionó, pero también de igual manera, si tenemos la efectividad del marketing igual a 1 y en cuanto a la efectividad de producción igual a 1.5, el valor del ISO-ROI sigue siendo igual a 1.5. Es decir que combinando estos valores de la efectividad del marketing con la efectividad de producción podemos obtener una curva que justamente la estamos denominando una curva ISO-ROI, si unimos los puntos que hemos obtenido a partir de estos valores. esta curva que están indicando. Estar indicando la forma como combinamos las efectividades de estas dos áreas para lograr un ROI similar de valor 1.5 para la organización. ¿Para qué sirve esta curva? ¿O para qué podríamos estar adoptando el empleo de esta técnica? Estaríamos adoptando el empleo de esta técnica justamente para combinar o para ver cómo, al final de cuentas, en la gestión de la organización podemos obtener el mismo ROI a partir del juego de las efectividades de ambas áreas de la organización. Cuando, por ejemplo, baja la efectividad del marketing, lo que tenemos que buscar para no perder el ROI y para no bajar en el ROI es que tenemos que aumentar la efectividad de la producción. Cuando la efectividad de la producción baja, lo que tendríamos que estar buscando sería aumentar la efectividad del marketing. Y de esta manera el ROI no estaría variando. Con lo cual, digamos, estamos haciendo un balance en el desempeño de la organización y estamos tratando de mantener el ROI de la organización haciendo un juego en el desempeño de ambas áreas tan importantes en la organización. Para esto nos sirve la curva ISO-ROI. Bien, siguiendo con los indicadores de rendimiento, los ratios de rendimiento, tenemos otro indicador que es el retorno sobre el patrimonio. El indicador anterior era el retorno sobre la inversión, el ROI. Otro indicador importante que podemos analizar el rendimiento en la organización es el retorno sobre el patrimonio. Y este indicador nos mide la tasa de retorno sobre las inversiones que han hecho los dueños en la organización al incrementar el patrimonio, con lo cual la organización cuenta con los recursos para poder desempeñarse. ¿Cómo medimos el ROE entonces? Que en inglés quiere decir Return on Equity. El ROE mide la utilidad neta de la organización en un periodo determinado sobre el patrimonio que tiene. Entonces, ese indicador nos está midiendo cuál es el rendimiento que genera el patrimonio de la organización al medirla sobre la utilidad neta. ¿De dónde obtenemos la utilidad neta? Ya lo hemos dicho, el estado de ganancias y pérdidas, y el total de patrimonio lo tenemos del balance. El ROE, como podemos ver, es un indicador un tanto distinto que el ROI. En el ROI nosotros medíamos la utilidad neta sobre el total de activos. En el ROI nosotros lo que estamos midiendo es la utilidad neta sobre el patrimonio, es decir, el capital que se ha puesto para movilizar la organización, para movilizar la empresa. Ahora, matemáticamente hablando, el ROE lo podemos descomponer en dos factores. El primer factor podría ser utilidad neta sobre total de activos. Esto nos da un primer factor. Y un segundo factor sería total de activos sobre total de patrimonio. Si hacemos esta multiplicación de estos dos factores, veremos de que el ROE no ha variado en absolutamente nada. Ahora, ya sabemos a qué es igual utilidad neta sobre total de activos. Justamente eso viene a ser el ROI. Y de acuerdo a lo visto en la diapositiva anterior, al ROI lo podemos subdividir en dos factores adicionales. El primer factor, como hemos visto en la diapositiva anterior, sería la efectividad de marketing, que es igual a la utilidad neta sobre ventas. Y el otro factor que podemos obtener del ROI es justamente la efectividad de la producción, que es ventas sobre total de activos. De manera que el ROI, como puede verse, estaría conformado por tres factores. El primer factor, que viene a ser la efectividad del marketing. El segundo factor, que viene a ser la efectividad de producción. Y el tercer factor, que es el factor que quedó de la operación inicial, de la descomposición inicial, es el factor del total de activos sobre patrimonio, que nos está midiendo la efectividad financiera. Entonces, como podemos ver, el ROI nos está midiendo la efectividad de tres áreas importantes en la organización. Nos está midiendo la efectividad del marketing, nos está midiendo la efectividad del área de producción, nos está midiendo cuán efectivos somos en el manejo financiero de la organización, en el área financiera, con el último factor. La efectividad del marketing, lo volvemos a repetir, es igual a la utilidad neta sobre las ventas. Y aquí lo que hacemos es ver justamente cuál es la generación de utilidades son el total de ventas desarrolladas. Si esta utilidad neta sobre las ventas es baja, como lo hemos dicho, entonces la efectividad del marketing no está siendo el adecuado para la organización. El siguiente factor, venta sobre total de activo, lo que estamos midiendo es la efectividad del área de producción. Y lo que estamos midiendo acá es cuántas ventas se están haciendo mediante el total de activos con que contamos. Los activos han sido adquiridos en la organización y tenemos que sustituirlos lo más que podamos. Si tenemos muchos activos y el volumen de ventas o el total de ventas es bajo, esto quiere decir que la infraestructura que contamos no nos sirve o no nos está rindiendo lo suficiente para hacer las ventas que la organización requiere. Esto nos está indicando de que a nivel de la producción, a nivel de la infraestructura que contamos, esa infraestructura no nos está generando las ventas que requiere la organización. Si por el contrario las ventas son bastante altas sobre el total de activos que tenemos, entonces esto nos está indicando de que estamos usando convenientemente la infraestructura de activos que tenemos en la organización y por tanto hay una efectividad en la producción. Finalmente, el tercer factor es aquel factor que nos mide la efectividad en la parte financiera. Y esto está en relación directa el total de activos que tiene la organización con el patrimonio. ¿Qué nos está midiendo este último factor? Nos está midiendo cómo el patrimonio que ha sido colocado por los accionistas de la organización, los capitales con los cuales la organización ha contado, pues ha permitido adquirir un total de activos que cuenta la organización. En otras palabras, hasta qué punto el patrimonio que ha sido aportado a la organización ha sido utilizado en la obtención de los activos. Habría que analizar con mayor detalle ese total de activos a fin de ver el porcentaje de activos circulante, activo fijo y activo intangible que tiene la organización. Pero lo más importante es justamente ver cuánto del patrimonio que se ha aportado para la organización ha servido para obtener ese total de activos. Tendría que haber una coherencia entre el total de activos adquiridos y el patrimonio que se ha adoptado. Si por otro lado el patrimonio que se ha aportado a las organizaciones es bajo respecto al total de activos, esto quiere decir que el total de activos que tiene la organización ha sido adquirido básicamente por fuentes externas, por aporte de préstamos, por aporte de préstamos a largo plazo o préstamos a corto plazo. Tendría que haber una coherencia entre el total de activos que tenemos y su estructura con el patrimonio que se ha aportado para la organización. Otro tipo de indicadores de tipo financiero son los ratios de apalancamiento. Estos ratios muestran quién ha proporcionado los capitales a la firma, los dueños o las fuentes de financiamiento externas como los bancos, los bonos, etc. Empresas que tienen una alta proporción de obligaciones fijas se dice que están altamente apalancadas. Eso es lo que estamos midiendo a través de los ratios de apalancamiento y que también tendremos que relacionar estos ratios de apalancamiento con el ROE y concretamente con el tercer factor, que es justamente la efectividad financiera de la organización. El término apalancar se usa debido a que la proporción de las obligaciones fijas en la estructura de capital apalancará o magnificará las utilidades o pérdidas. Veremos entonces a qué nos estamos refiriendo con los ratios de apalancamiento. Un primer indicador de los ratios de apalancamiento es lo que llamamos deuda a patrimonio. Es probablemente el ratio de medición del apalancamiento que se usa más, ¿no? La relación deuda a patrimonio. Se le define como la deuda total a largo plazo dividida entre el total de patrimonio. Deuda a patrimonio en consecuencia es igual a deuda a largo plazo sobre total patrimonio. ¿Qué nos está midiendo este indicador? Nos está midiendo justamente qué es mayor, ¿cuál es la cantidad más grande que tenemos como factor de financiamiento para la adquisición de los activos de la organización? ¿Los activos de la organización los adquirimos por deudas a largo plazo o mayormente los adquirimos por el patrimonio, por el aporte que han hecho los accionistas? Si la relación deuda a patrimonio es una relación mayor que uno, quiere decir que tenemos una deuda a largo plazo que sobrepasa el total de patrimonio que tenemos. Es decir, estamos con préstamos a largo plazo que son mayores al total del patrimonio que tiene la organización. Si por el contrario, la deuda a la relación deuda a largo plazo sobre patrimonio es menor que uno, esto quiere decir que tenemos más patrimonio que deuda a largo plazo. Lo conveniente usualmente es que este ratio sea menor que uno, es decir, que las deudas a largo plazo las podemos garantizar por el total de patrimonio que tenemos en la organización. Cuando ello ocurre, pues tenemos la potestad, tenemos la garantía de poder responder a ese compromiso a largo plazo con el total de patrimonio que tenemos. Cuando la relación deuda-patrimonio es mayor que uno, quiere decir que estamos con préstamos a largo plazo, es decir, con préstamos a periodos mayores que un año, donde, digamos, esos préstamos no los podemos garantizar con el total de patrimonio que tenemos, con lo cual la organización podría estar ingresando en una zona de peligro para poder responder a las obligaciones a largo plazo que tiene con la banca o con los acreedores a los cuales la organización tendría que estar comprometida a largo plazo. Otro indicador de apalancamiento es lo que llamamos cubrimiento de deuda. Está definido por la utilidad antes de impuestos e intereses dividido por los gastos de intereses pagados, ¿no? Cubrimiento de deuda entonces es utilidad antes de impuestos e intereses, que lo vemos en el estado de ganancias y pérdidas, dividido por los intereses pagados. Lo que estamos viendo acá es cuál es la capacidad de pago que tenemos de los intereses ante la banca por la organización. Estamos viendo acá si las utilidades antes de impuestos e intereses es mayor o menor que los intereses por pagar o intereses pagados. Si esta ratio nos da un indicador menor que uno, quiere decir que las utilidades antes de impuestos e intereses es menor que la cantidad de intereses a pagar, con lo cual estaríamos sin problemas para poder cumplir con nuestros acreedores en la banca. Si por el contrario las utilidades antes de impuestos e intereses es mayor que los intereses a pagar, y esto nos daría un indicador mayor que uno en este ratio de cubrimiento de deuda, esto nos estaría indicando que la organización está en capacidad de pagar por lo menos una de las obligaciones principales que tiene la organización, que es el pago de los intereses a la banca, ¿no? No estamos considerando acá justamente los pagos de del capital prestado, pero por lo menos lo que debe cubrir la organización es pagar los intereses que generan los préstamos en el sector financiero para poder tener tranquilos a nuestros acreedores en el sector financiero. Entonces, este ratio cubrimiento de deuda es otro de los indicadores de apalancamiento que nos deben estar indicando nuestra capacidad de poder cubrir los pagos y compromisos en el ámbito financiero. Otro tipo de indicadores que nos miden el desempeño financiero son los ratios llamados de actividad. Y estos ratios de actividad nos miden justamente cómo es que las cosas se desarrollan en la organización. Un indicador importante es justamente la rotación de inventarios. La rotación de inventarios mide cuántas veces el inventario de la empresa se ha agotado cada año, es decir, cuántas veces ha rotado el inventario cada año, y se obtiene dividiendo el volumen de ventas netas entre el inventario promedio que se ha tenido en ese periodo. Las ventas netas, como ya lo hemos dicho, se obtienen del estado de ganancias y pérdidas, y el inventario promedio se obtiene del balance. A más rotación de inventarios, más ventas, y a más ventas, más liquidez para la empresa. Entonces, lo que estamos analizando a través de la rotación de inventarios es justamente eso. Hasta qué punto, digamos, los inventarios que tenemos en la organización van rotando, porque cuanto más rotación de inventarios, vamos a tener más ventas, y a más ventas, esto nos va a ayudar a tener mayor liquidez para la empresa. De manera que cuando medimos este ratio de rotación de inventarios, esto también nos puede explicar por qué tenemos más liquidez en la organización. Otro indicador importante es la rotación de las cuentas por cobrar. Este indicador nos mide el promedio de cobros por ventas o créditos que hace la empresa, y se obtiene de la siguiente manera, ¿no? La rotación por cuentas por cobrar sería igual a las ventas netas sobre las cuentas por cobrar que tenemos de los distintos acreedores a los cuales tenemos que cobrar deudas pendientes. Entonces, la venta neta la obtenemos del estado de ganancias y pérdidas, y las cuentas por cobrar es una cuenta que la tenemos en el balance, en activo corriente. La rotación de cuentas por cobrar nos está midiendo entonces el promedio de cobro por ventas al crédito que hace la empresa, ¿no? Y nos estaría dando acá justamente ese promedio de cobros que vamos a tener para la organización. Otro ratio importante es el punto de equilibrio. Dentro de los ratios de actividad, y el punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos son iguales a los costos, ¿no? Y los costos son tanto los costos fijos como los costos variables. Entonces, el punto de equilibrio es igual justamente a la relación costo fijo dividido entre precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. El punto de equilibrio es el punto en donde, ya lo hemos dicho, los ingresos son iguales a los costos. Y el punto de equilibrio nos debe dar una cantidad de producción en el cual los ingresos estén iguales a los costos. Lo que tenemos que procurar es justamente producir más allá del punto de equilibrio para empezar a tener ingresos que sean mayores a los costos. Si producimos menos del punto de equilibrio, lo que va a suceder es de que vamos a perder en esa producción. No conviene producir menos de la cantidad que nos indique el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos indica el número mínimo de producción que debemos tener para no ganar ni perder. Y lo que usualmente tenemos que hacer es justamente producir por encima del punto de equilibrio. Pasando a la función de producción, en esta función de producción lo que vamos a analizar son el tema de las instalaciones, el tema del equipamiento, el tema del proceso productivo, la programación y control de la producción, la calidad, los costos industriales, la investigación y desarrollo y los insumos. Como podemos ver, en la función de producción hay una serie de factores sumamente importantes que tenemos que considerar usualmente en nuestras organizaciones, y es justamente lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Empezaremos por el tema de las instalaciones, ¿no? Un factor importante usualmente en organizaciones dedicadas a la producción de bienes o de servicios es justamente el estudio de las instalaciones en donde se lleva a cabo la función de producción. Preguntas importantes podrían ser: ¿cuál es su localización y con las ventajas de esa localización? ¿Está correctamente localizada la planta en donde se hace la producción de nuestra organización, o hay problemas con esa localización? Pueden haber factores que incrementen, por ejemplo, los costos por justamente la ubicación en la cual tenemos la planta de producción. Nos pueden incrementar los costos para obtener los insumos, o nos puede generar altos costos logísticos para distribuir nuestros productos a los mercados a los cuales estamos buscando. Entonces, ¿Cuál es su localización y cuáles son las ventajas que tiene esta localización? ¿Cuál es el tamaño de la planta de producción? Es importante saber cuál es su capacidad máxima de producción. ¿Cuál es el tamaño de las instalaciones de producción? ¿Cuál es el grado de protección contra accidentes, contra sabotaje, incendios y otros temas que podrían ocurrir en dicha planta? Son también aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Otro aspecto que tiene que ver ya con el nivel de consideración con los trabajadores es si el lugar de trabajo es agradable. Si el lugar de trabajo, por ejemplo, no es un lugar de trabajo contaminante, ¿no? Si toma en cuenta el factor humano y genera un ambiente adecuado para el trabajo, dado que en esa planta pueden estar muchas horas de trabajo los trabajadores de esta área de la organización. Otro aspecto importante sería el nivel de conservación de las instalaciones y las maquinarias. ¿Cuál es el proceso de mantenimiento que se lleva a cabo y hasta qué punto la organización tiene políticas para un buen mantenimiento de sus instalaciones y maquinarias, a fin de que el proceso productivo tenga la garantía de una continuidad? Aspectos sumamente importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un análisis de las instalaciones en la función productiva. Otro aspecto importante es el tema del equipamiento. ¿Cuál es el nivel de utilización del equipamiento y las instalaciones? ¿Estamos con capacidad ociosa en la organización o estamos a plena capacidad en la planta? Por otro lado, ¿el equipamiento y las instalaciones son utilizados en forma adecuada o el personal está capacitado para usar correctamente los equipos y las instalaciones? Esto tendría que ver justamente con el nivel de capacitación, el nivel de experiencia que tiene el personal, y que puede ser muy importante porque si el personal está utilizando en forma adecuada los equipos y las instalaciones, esto puede perjudicar el nivel de mantenimiento que tenemos en el equipo e instalaciones, y puede esto resultarle bastante costoso para la organización. Otro aspecto es si son modernos y actualizados los equipos e instalaciones o estamos utilizando tecnología obsoleta. Este es otro aspecto importante porque si nuestros equipos e instalaciones no son modernos, no son o no están actualizados, entonces esto va a repercutir en los costos de producción. Deberíamos estar a la par con la tecnología con la cual producimos los bienes y servicios que estamos ofreciendo al mercado, justamente como un punto para poder ofrecer productos y servicios de calidad a precios adecuados. Se sabe que la tecnología cada vez avanza más y cada vez esta tecnología permite tener mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios. También se sabe de que cuanto más moderna sea la tecnología, pues esta tecnología toma más en cuenta el tema de la conservación del medio ambiente. Con tecnologías inadecuadas, con tecnologías obsoletas, posiblemente también estemos contribuyendo a incrementar el nivel de contaminación del medio ambiente. Entonces, una pregunta pertinente es si los equipos y las instalaciones son modernos y están actualizados. Otro aspecto importante es cómo se aplica el programa de mantenimiento. O sea, ¿hay un programa preventivo o es un mantenimiento más bien reactivo que se hace dentro de la organización? Es decir, cuando ya ocurren las cosas recién, se está tratando de arreglar algo que debió preverse en el proceso productivo de la organización. ¿Cómo es justamente el mantenimiento preventivo? ¿Qué políticas se siguen? ¿Se tienen las tecnologías necesarias para hacer un mantenimiento preventivo? Es decir, ¿se tienen las tecnologías necesarias para hacer un diagnóstico del funcionamiento de los diferentes equipos e instalaciones de la institución? Esto es un aspecto que también hay que tomar en cuenta. Hay muchas organizaciones que instalan sus equipos, pero luego se olvidan de hacerles mantenimiento. No tienen una política de mantenimiento preventivo. Entonces, rápidamente vamos a tener instalaciones con equipos que se malogran que nos generan costos o detenciones del proceso productivo precisamente por no haber contado con un mantenimiento preventivo. Lo más loable dentro de las organizaciones es de que en el área de producción se tenga un área de mantenimiento preventivo que debe estar a cargo de poder vigilar de que las diferentes áreas y los equipos e instalaciones que están en estas áreas del proceso productivo, pues se haga un mantenimiento preventivo para poder prever y tomar las acciones del caso antes de que ocurra alguna falla en el proceso productivo. ¿Y cuál es el nivel de gasto por manutención? También es un aspecto importante. ¿Qué presupuesto se ha asignado para gastos de manutención? Este es un aspecto importante porque ese presupuesto tiene que cubrir lo mínimo necesario para poder llevar a cabo un mantenimiento preventivo que garantice la continuidad del proceso productivo de la organización. ¿Cuáles son las medidas de seguridad en el trabajo? También es un aspecto sumamente importante. ¿Cuáles son las medidas de protección del personal en las plantas de producción? Y esto es algo que debe tomarse en cuenta. Dependiendo del tipo de plantas y dependiendo del tipo de aspectos productivos a los cuales se dedica la organización, el tema de la seguridad en el trabajo es algo sumamente importante y que tiene que ver con otro aspecto también relevante para la organización, que es la cultura de la organización. En países como los nuestros, en Latinoamérica, usualmente la gente es muy confiada y no cumple muchas veces con las medidas de seguridad en el trabajo. Y se ha visto en varias ocasiones que justamente por estas razones han ocurrido accidentes, inclusive accidentes fatales. Las medidas de seguridad en el trabajo tienen que ver con un cambio en la actitud de la cultura del personal, que son los puntos que habría que trabajar también, cómo cambiarle la cultura a nuestro personal en las organizaciones y claramente en las plantas de producción para que ellos sean los primeros a respetar las medidas de seguridad, que tiene que ver justamente con su salvaguarda integral como trabajadores de estas áreas de la organización y que deben cumplir con estas normas de seguridad tan necesarias. Otro aspecto importante en la función de producción es justamente medir el desempeño de esta función, y esto se hace a través de la medición del índice de productividad. La productividad se mide justamente por el ratio en donde, por un lado, tenemos los outputs que se producen a partir de los inputs que tenemos en algún aspecto del proceso productivo. Entonces la productividad es un factor que permanentemente lo tenemos que estar midiendo. Por ejemplo, ¿no? Un índice de productividad podría ser volumen de producción sobre total de horas trabajadas, ¿no? Otro índice de productividad podría ser volumen de producción nuevamente sobre total de horas utilizadas en equipamiento del equipo, ¿no? Entonces siempre estamos midiendo la salida sobre el ingreso, que nos está midiendo la productividad que estamos teniendo en diferentes indicadores tenemos para el proceso productivo. Otro aspecto importante que nos mide el proceso productivo es el nivel de utilización de la capacidad instalada. Hasta qué punto la capacidad instalada está siendo utilizada por la organización. Esto tiene que ver con horas hombre que somos capaces de producir por turno en un proceso productivo, y si es que esas horas hombre o esas horas máquina que son posibles producir en esa etapa del proceso productivo están siendo utilizadas esa capacidad, o si hay desniveles en este tipo de utilización de la capacidad instalada, con lo cual nos estaría generando desbalances en el proceso productivo. Otro aspecto también importante son los incentivos de producción. Se dan incentivos de producción para motivar extrínsecamente al personal a incrementar el nivel de producción, o no hay incentivos en ese sentido. Todo esto tiene que ver con las políticas laborales que se dan en la organización y que son muy importantes a tomar en cuenta en la función de producción. Otro aspecto importante es la programación y control de la producción. ¿Cuál es la eficacia del sistema de planeamiento y control de producción? es un aspecto importante. Para poder hacer una adecuada función de producción, tiene que haber un buen sistema de planeamiento y control de la producción, y eso debe estar muy bien establecido y muy bien planteado por el área de producción de la organización. ¿Cuál es la medida de cumplimiento de los plazos de entrega de productos a los compradores? ¿Hasta qué punto estamos cumpliendo con los plazos de entrega de los compradores? ¿Hasta qué punto hay una satisfacción de los compradores por la entrega de productos o de servicios a tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto el área de producción logra entregar a tiempo los productos o servicios comprometidos a los clientes? ¿Cuál es el nivel de interacción entre las áreas de marketing y producción? Es otro aspecto sumamente importante. Hay muchas organizaciones en donde el área de marketing y producción tienen usualmente serios problemas de comunicación. ¿Y esto qué genera? Genera justamente que el cliente sea el más afectado de esta falta de relación correcta entre el área de marketing y el área de producción. Lo que tenemos que buscar en nuestras organizaciones es que esa interacción entre el área de marketing y producción sea fructífera, sea digamos muy adecuada, que la comunicación y el flujo de comunicación entre ellas sea fluido, sea claro, a fin de establecer correctamente un adecuado flujo entre lo que hace producción con lo que hace marketing y el inverso. Cuando esta comunicación, esta interacción no funciona bien, entonces, como lo hemos dicho, los perjudicados son los clientes, que no logran ser satisfechos con las características de sus pedidos y con los tiempos de entrega de sus pedidos. Otro factor importante de la función de producción es la calidad. ¿Cuál es el nivel de calidad con que producimos los productos y servicios de la organización? ¿Cuál es el nivel de devolución de productos? ¿Ese nivel de devolución de productos es alto? ¿Por qué es alto? ¿Cuáles son las causas de devolución de productos? No, son aspectos que tendremos que analizar. ¿Cuál es el nivel de atención a los clientes cuando se dan las devoluciones y reclamos? ¿Tomamos en cuenta los reclamos de los clientes? ¿Nos sirven esos reclamos para poder establecer un cambio en la calidad de atención a los clientes, o no son tomados en cuenta? Esto también, como ya lo hemos dicho previamente, tiene que ver con el nivel de aprendizaje que tiene la organización. ¿Hasta qué punto los errores que se cometen dentro de la organización son los puntos de partida para el mejoramiento continuo de las acciones que debe hacer la organización, y en donde el área de producción es un área fundamental para la mejora continua? Entonces, este tema de calidad es un tema de suma importancia en la función de producción. Otro aspecto importante son los costos industriales. Sabemos, lo hemos visto cuando hemos analizado la función financiera, que el margen bruto o el margen neto será alto o será bajo en tanto en cuanto los costos sean altos o bajos. Cuanto más bajos sean los costos, tendremos mayor margen bruto y mayor margen neto. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard nuevamente nos habla de la estrategia de costos. Cuanto los costos sean más bajos, vamos a tener mayores posibilidades de sobrevivencia en los mercados hipercompetitivos que tenemos. Cuando los costos de nuestros productos y servicios sean altos, la capacidad de sobrevivencia en los mercados en los cuales estamos inmersos nos hará que seamos más vulnerables a colapsar como organizaciones. Entonces, aspectos importantes dentro de los costos industriales son: ¿cuáles son los criterios de asignación de costos? ¿Cómo es nuestro sistema de asignación de costos? ¿Qué métodos estamos considerando para determinar los criterios de asignación de costos? ¿Cuáles son los criterios de divulgación y análisis de estos costos? ¿Cuáles son las tendencias de los costos de producción, ¿no? ¿Y cuáles son las áreas dentro del proceso productivo que generan mayores costos? ¿Cuál es el nivel de control de resultados sobre los costos industriales que estamos teniendo? ¿Tenemos un buen sistema de control de costos? ¿Tenemos especialistas que saben determinar una contabilidad de costos dentro de la organización? Es un factor sumamente importante. Son pocos los especialistas en contabilidad de costos industriales, y uno de los aspectos que deberíamos estar considerando es justamente ver cómo contamos con un personal especializado que permite determinar con precisión los costos de producción, los costos industriales que tiene nuestra organización, porque ello nos va a permitir justamente, como lo hemos dicho antes, mejorar el margen bruto o el margen neto, con lo cual el retorno sobre la inversión y el retorno sobre el patrimonio mejorará en las organizaciones. Un factor también sumamente importante de la función de producción es la investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo tiene que ver con la innovación de la organización, y es un aspecto que en muchas de nuestras organizaciones es soslayado. Se soslaya la investigación y el desarrollo y se explota solamente lo que hasta el momento cuenta la organización. Pero en estos tiempos que vivimos hipercompetitivos, si una organización no investiga y no desarrolla, si no crea tecnología, pues va a quedar rezagada. Porque, como ya lo hemos dicho, en este ambiente, en este entorno hipercompetitivo, la competencia es muy alta y todos los competidores están investigando y están desarrollando y están creando y están empleando la creatividad permanentemente para innovar, para plantear nuevos productos sustitutos a los existentes, para plantear nuevos servicios que sustituyan a los servicios anteriores, para plantear nuevas formas de satisfacer las demandas que tiene el mercado. Entonces, una pregunta que tenemos que plantearnos dentro de la organización es: ¿cuál es el grado de importancia de investigación y desarrollo en nuestra organización? ¿Hasta qué punto la palabra innovación es tomada con mucha seriedad dentro de la organización? ¿Hasta qué punto contamos con innovadores dentro de la organización? ¿Cuál es, por ejemplo, el porcentaje de la facturación asignada a investigación y desarrollo? ¿Es un porcentaje bajo dentro del presupuesto o es un porcentaje importante dentro del presupuesto de la organización aquel asignado a la investigación y al desarrollo? ¿Cuáles son los criterios utilizados por el área de investigación y desarrollo para desarrollar su actividad de investigación y desarrollo? ¿Hasta qué punto esta área de investigación y desarrollo está ligada con los grandes centros de investigación y desarrollo en el rubro que desarrolla la empresa, el rubro en el cual la empresa dedica sus actividades? ¿Hasta qué punto esta área de investigación y desarrollo está conectado con los grandes centros de investigación en donde se están investigando los últimos adelantos en la tecnología y en los procedimientos que utiliza la organización en su proceso productivo? Estos son aspectos sumamente importantes que muchas de nuestras organizaciones en el contexto latinoamericano han dejado negligentemente de lado. En estos tiempos esto no debería ser así, y una de las cosas que deberíamos pensar permanentemente es en la investigación y desarrollo y en la creación de nuestra propia tecnología. Y porque esto es importante, porque si nosotros creamos nuestra propia tecnología, si nosotros somos innovadores y sobre tecnologías desarrolladas creamos e innovamos una nueva tecnología, estamos haciendo justamente lo que los japoneses hicieron hace un tiempo atrás. Los japoneses lo que hicieron fue justamente adoptar una tecnología extranjera y sobre esa tecnología innovarla y mejorarla y presentar una nueva tecnología que es en este momento la maravilla en los mercados internacionales. ¿Quién no compra un producto, un artefacto eléctrico que no sea de marca japonesa? La marca Sony, la marca Toshiba, son marcas de amplia garantía a nivel mundial. Sabemos de la calidad de ese tipo de productos, pero ello ha sido hecho a partir de la investigación y el desarrollo, a partir de la innovación. No se necesita crear la pólvora en este tema. Debemos partir de algún punto investigado ya y a partir de ahí empezar a crear una propia tecnología. Pero decía que esto es importante porque la investigación y desarrollo y la innovación justamente le permite dar a la organización la viabilidad y la seguridad de su futuro. ¿Por qué? Porque está contando con una tecnología propia. Cuando investigamos, cuando desarrollamos, cuando innovamos, lo que estamos haciendo es crear tecnología propia, y esto quiere decir que la organización tiene el conocimiento sobre el tema. que ese conocimiento no es un conocimiento que lo tenga el competidor, sino que la propia organización está creando conocimiento sobre los temas que maneja. Y esto implica tener mayor poder de influencia en el entorno, que era justamente uno de los aspectos que decíamos padecen nuestras pequeñas y medianas empresas. La imposibilidad de ejercer un cierto poder en el entorno cercano y lejano en el cual se maneja la organización. Cuando una organización tiene el conocimiento, cuando una organización crea el conocimiento, entonces está incrementando su poder y su posibilidad de existencia en el mediano y largo plazo en estos mercados hipercompetitivos. Otro factor importante dentro de la función de producción son los insumos. Por ejemplo, el valor de compras por periodo es un tema sumamente importante a considerar. Una pregunta que tendríamos que hacer acá sería, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios de selección de los proveedores? Es importante determinar quiénes son nuestros proveedores porque es el punto de partida para asegurar la calidad de nuestros productos o servicios. Entonces, tener criterios claros de determinar a nuestros proveedores es un aspecto que no debemos olvidar. Y por proveedores, inclusive, consideramos aquellos que nos proveen del equipo humano que tenemos en la organización. La provisión del equipo humano también es un tema que tenemos que considerar, porque el factor humano y el talento humano que tenemos en las organizaciones, pues los obtenemos del mercado. Tenemos que tener criterios muy importantes de selección del personal, que son justamente el equipo humano que luego van a conformar nuestra plana gerencial, y de suma importancia que ese factor humano sea correctamente seleccionado. Y así como tenemos el factor humano que lo tenemos del mercado, pues también tenemos materiales, tenemos insumos, tenemos tecnología que debe ser captada de proveedores, y esos proveedores tienen que ser proveedores de calidad. Tenemos información también que debe ser captada del entorno, y tenemos que tener muy buenas fuentes de información para tener información confiable. Tenemos también del mercado proveedores de los recursos financieros. ¿Cuáles son las condiciones que nos generan esos proveedores? ¿Cuáles son los criterios de selección para poder seleccionar con qué banco, con qué entidad financiera nosotros nos debemos relacionar para obtener los recursos financieros necesarios para poder llevar a cabo nuestras actividades en la organización? Otro tema importante dentro de este tema de insumos es si la compra es centralizada o descentralizada. ¿Tenemos solamente un área de adquisiciones o esa compra puede ser descentralizada en diferentes puntos de la organización? Son criterios que tienen que ver con políticas que tenga la organización. ¿Cuáles son los criterios para el control de inventarios de los insumos? Otro aspecto importante, ¿cuáles son los niveles de control de inventarios? ¿Cuáles son los niveles de rotación de inventarios? Esto, como ya lo vimos, es importante, el tema de rotación de inventarios, porque nos estaría indicando que estamos teniendo unas ventas altas, y cuando tenemos ventas altas, esto implica que tenemos mayor liquidez. Cuando nuestros niveles de rotación de inventarios se movilizan rápidamente, es una buena señal porque está indicando de que el proceso productivo está funcionando y el proceso de marketing también está funcionando. ¿Cuáles son los criterios de control? ¿Cómo controlamos los insumos? ¿Cuál es la eficacia del nivel de control en este tema? Son aspectos que debemos de considerar cuando analizamos los insumos en la función productiva. Otro aspecto sumamente importante aquí es la función del personal. Y dentro de la función del personal, lo que tenemos que analizar es el factor humano, el equipo humano, el talento humano dentro de la organización. Otro aspecto es el tema de la empresa, que está conformada por el factor humano, por equipos humanos. ¿Cómo está influyendo el equipo humano dentro del desempeño de la organización, dentro del desempeño de la empresa? ¿Cuál es la amplitud de procesos que desarrolla? ¿Cuáles son los niveles de control del factor humano dentro de la organización? ¿Cómo llevamos a cabo la evaluación de los puntos fuertes y los puntos débiles del personal? Son aspectos que debemos de considerar en esta parte de la exposición, y cómo se utiliza la información, cómo el personal utiliza la información, también es un tema que debemos explicar en las próximas diapositivas. Entonces, dentro del análisis del entorno, una función importantísima que tenemos que analizar, quizás la más importante, es la función de los recursos humanos, ¿no? El factor humano es un factor sumamente importante dentro de la organización. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son las actitudes de la alta dirección en cuanto al factor humano? ¿Qué es lo que piensa la alta dirección en cuanto al factor humano? ¿Cómo ese factor humano es considerado, es tratado dentro de la organización? Hay organizaciones en donde no hay ninguna política para el tratamiento del factor humano, en donde básicamente ese factor humano está siendo desaprovechado en sus talentos. No hay ninguna capacidad de organización adecuada, y esto sucede muchas veces en organizaciones del Estado. No hay ninguna política para aprovechar el talento humano, para ubicar las personas en sus lugares respectivos en función a sus talentos. ¿Qué estamos haciendo por ser negligentes en ese tema? Pues estamos desaprovechando una serie de oportunidades que podría tener la institución, la organización, para ser más competitiva. ¿Cuán eficaces son los programas de reclutamiento? Es otro aspecto sumamente importante. ¿Hasta qué punto las formas de reclutar al personal son las más adecuadas? Las pruebas, las entrevistas, los exámenes de selección, ¿son los más adecuados? ¿Las personas que seleccionan al personal son las personas adecuadas para hacer ese reclutamiento del personal? Esto se ve mucho en las organizaciones privadas, como en las organizaciones públicas. Muchas veces en nuestros estados, nuestros gobiernos, las organizaciones del Estado no tienen ninguna política concreta de reclutamiento personal, de selección de personal, y por tanto solamente nos encontramos dentro de las instituciones del Estado con personas que son completamente ineficientes, no colaboradoras, no motivadas, no identificadas con el quehacer de la institución. En el sector privado también encontramos este tipo de falencias. Y es que en muchas de estas organizaciones no se ha tomado en cuenta la importancia del factor humano y los criterios que debemos tener para poder seleccionarlos y incluirlos o traerlos a nuestras organizaciones. Un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta acá es el índice de rotación de los empleados. ¿Es alto ese índice o no? Si es un índice alto de rotación de empleados, pues es un indicador que nos debe estar, nos está indicando que algo no está sucediendo correctamente con el manejo de las políticas del personal. ¿Cuál es la moral y la productividad de los empleados? ¿Están los empleados desmotivados? ¿Están desmoralizados? ¿La productividad de los empleados es baja? ¿A qué se debe? ¿Ocurre una buena comunicación entre los diferentes niveles de la organización? ¿Están, digamos, estableciéndose los canales correctos de comunicación para determinar qué problemas tiene el personal? Pues estas son una de las cosas que deberíamos analizar cuando tenemos un alto índice de rotación de empleados. Otro aspecto es, ¿cuál es el aspecto moral? ¿Cuál es la productividad de los empleados? ¿Hasta qué punto las personas seleccionadas tienen los valores adecuados y compatibles con los principios, con los valores, con la cultura que tiene la organización? Cuando esto no ocurre, entonces hay un conflicto entre la persona que ha sido incorporada a la organización con lo que hace la organización, con sus valores, con su cultura. Y una de las cosas que tenemos que considerar es justamente que el personal con que contemos sea un personal alineado a la cultura y alineado a la forma de hacer las cosas y a los principios y valores que tiene la organización. Otro aspecto importante es la productividad de los empleados. ¿Hasta qué punto podemos, en primer lugar, medir la productividad de los empleados? Si hay políticas de medición de productividad de los empleados, y si esto está amarrado, por ejemplo, con incentivos de reconocimiento y desempeño del personal. Es muy importante saber qué áreas son las áreas más productivas y qué áreas son las áreas menos productivas, y esto a través de indicadores de productividad. ¿Cuál es el índice de ausentismo del personal? ¿Es alto ese índice de ausentismo? ¿Cuáles son las razones del ausentismo? Usualmente el ausentismo tiene que ver muchas veces con falta de motivación del personal o falta de interés del personal con los reales objetivos que tiene la organización. ¿Cuál es el nivel de reclamos de los empleados. Existen sindicatos dentro de la organización. ¿Están organizados los empleados para hacer reclamos colectivos o son reclamos aislados? ¿Cómo se manejan este tipo de reclamos de los empleados? ¿Hasta qué punto estos reclamos son tomados en cuenta por la alta dirección para establecer una nueva política del factor humano dentro de la organización? ¿Cuál es el nivel de salarios y sueldos? ¿Están esos niveles de salarios y sueldos alineados o están ajustados al mercado? ¿O son salarios y sueldos por debajo o por encima del mercado? Esto es otro aspecto que también es importante. Los trabajadores de la empresa consideran la motivación extrínseca como un factor sumamente importante para poder estar en una organización. De manera que el nivel de sueldos y salarios que debe tener la organización debe ser un nivel compatible con lo que ocurre en el mercado, a fin de que las personas que trabajen en la organización se sientan satisfechas, se sientan que son consideradas dentro de la organización. Al margen de ello, también sería importante saber cuáles son los incentivos, cuáles son los reconocimientos que tiene la organización para aquellos trabajadores que están completamente identificados con la organización, que son colaboradores, que proponen, plantean soluciones a distintos problemas de la organización. Estos son temas que deberían manejarse. Están diseñadas las líneas de carrera. Existe en realidad una línea de carrera dentro de la organización. También es un tema de suma importancia para poder manejar la organización, el establecer una línea de carrera para el personal. En muchas de estas organizaciones no existe ninguna línea de carrera y por tanto el personal encuentra diversas frustraciones dentro de la organización porque no tiene una idea de lo que podría conseguir dentro de la organización porque la organización no ha diseñado ninguna línea de carrera. Entonces, estos son diversos aspectos que deberíamos tomar en cuenta en cuanto al factor humano y dentro de lo que llamamos función de recursos humanos, que en realidad esta palabra recursos humanos ya no se utiliza en estos tiempos. Quizás la palabra más adecuada, como lo dijimos en su momento, es la gestión del talento humano. El recurso humano en realidad no existe. Lo que tenemos como recurso dentro de la organización es el talento humano de las personas que componen las organizaciones. Y en realidad, cada persona que está conformando el equipo de la organización es un colaborador. Es una persona que viene, supuestamente, en el mejor de los sentidos de las palabras, viene a colaborar con nosotros. Lógicamente que esto tiene que ver con la calidad del personal que incorporemos a la organización. De eso se trata, de que las personas que hemos incorporado a la organización sean realmente colaboradores para el crecimiento y desarrollo de la organización y que contemos con ese tipo de personal en la organización. Y que más bien nos evitemos contar con gente que no colabora para la organización. Y todo eso tiene que ver con la calidad en el reclutamiento, en los factores de selección que tenemos para el personal. Un factor que tampoco no he conversado, no he dialogado con ustedes, es el factor confianza. Para que la organización funcione, tiene que haber una cultura de confianza. Y esa cultura de confianza se construye con seres humanos que tienen una alta preparación para hacer su función respectiva dentro de las diferentes áreas de la organización, pero también al margen del nivel de preparación académica y al margen del nivel de conocimientos a través de la experiencia que tengan, la confianza se construye a partir del manejo de valores que tenga el personal que tenemos dentro de la organización. Y esto es un aspecto que en estos últimos tiempos se viene tomando con mucho énfasis en las organizaciones. En las organizaciones, para que puedan crecer y desarrollarse a escala planetaria, tendrán que estar conformadas con gente que permitan ser confiables, que confiemos en lo que hace la gente, para evitar justamente establecer sistemas de control que son altamente costosos y que hacen que la organización sea una organización burocrática y lenta. Con personal altamente confiable, nosotros podemos evitarnos una serie de sistemas de control, porque justamente cada persona correctamente seleccionada, correctamente convocada para trabajar en nuestras organizaciones, es gente que se autocontrola. Y ese autocontrol proviene de su formación espiritual, de su formación como seres humanos. más que de su formación como profesionales. Entonces, una de las cosas que debemos procurar contar en estas organizaciones es contar con personas altamente confiables. Y esa confiabilidad se da cuando existe una coherencia, cuando nos encontramos con seres humanos coherentes entre lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Cuando nos encontramos con personas coherentes entre lo que sienten, piensan, dicen y hacen, es entonces donde vamos a encontrarnos con personas altamente confiables y vamos a poder desarrollar una cultura de confianza dentro de la organización, que es justamente la cultura que deberíamos tener en nuestras organizaciones para que sean veloces, para que sean eficaces, para que sean eficientes en su desempeño. Otro aspecto importante que tiene que ver con lo explicado previamente es justamente cómo tratamos al talento humano dentro de la estructura organizacional. ¿Cuál es esa estructura organizacional y cómo están ubicados dentro de esa estructura el factor humano? Como ya lo dije previamente, podemos tener personas que no están ubicadas correctamente dentro de la organización. Una de las labores que y obligaciones que tiene la alta dirección en este tipo de organizaciones es justamente saber ubicar al personal en función a sus talentos. Para ello, lo que tenemos que hacer dentro de la organización es hacer un diagnóstico de cuáles son los talentos, de cuáles son las habilidades, de cuáles son las posibilidades de desarrollo de personal que tiene cada una de las personas dentro de la organización, para poder ubicarla dentro de las áreas que permitan que esas personas desarrollen todas sus capacidades dentro de la organización. Con ello estamos consiguiendo dos cosas: satisfacer a la persona en sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, y por tanto estamos logrando que esa persona se sienta muy a gusto dentro de la organización. Y en segundo lugar, estamos buscando eficacia, eficiencia y efectividad para la organización, porque estamos colocando justamente al personal en las áreas en donde ellos son más eficaces, más eficientes y más efectivos. Otro aspecto importante son las políticas. ¿Cuáles son las principales políticas que tiene la organización en cuanto al desarrollo del personal? Por ejemplo, políticas de línea de carrera. ¿Cómo podemos desarrollar a los jóvenes que ingresen a la organización y cómo les podemos establecer una línea de carrera dentro de la organización? ¿Cuáles son las capacidades y habilidades de la alta dirección? ¿Y qué capacitación debe tener la alta dirección para ejercer sus labores correctamente? Son aspectos que deberíamos considerar. ¿Qué tipo de capacitación debe tener la alta dirección para que esté preparada para manejar los diferentes temas complejos que tiene que considerar ese personal para el buen manejo de la organización? ¿Cuáles son los sistemas de información operacionales y gerenciales que debe manejar el factor humano para llevar a cabo un correcto manejo de sus funciones en cada una de las áreas? ¿A qué información debe acceder a nivel operacional y gerencial? ¿Y a qué información por su nivel no está permitido acceder? Estos son aspectos sumamente importantes también que deben ser considerados en el manejo del talento humano dentro de la organización. ¿Cuáles son las normas y procedimientos? ¿Qué puntos deben cumplirse de esas normas y procedimientos para que lo manejemos correctamente dentro de la organización? Lo mencionamos hace unas sesiones atrás, cómo los japoneses han establecido políticas de manejo estratégico que ellos le llaman el Hoshinkanri. Son políticas que luego decantan en normas y procedimientos que simplemente el personal de la organización nos tiene que cumplir, y cumpliendo esas políticas traducidas en normas y procedimientos, la organización marcha correctamente. El tema del cumplimiento de normas y procedimientos es sumamente importante. Y una de las cosas que nos genera un conocimiento colectivo dentro de las organizaciones es justamente esas normas y procedimientos que se establecen a partir del aprendizaje que se da en la organización. Por otro lado, el sistema de planeamiento que se utiliza, ¿no? El sistema de planeamiento utilizado para poder manejar el personal es sumamente importante, tanto en el plano estratégico, en lo táctico, como en lo operativo. ¿no? ¿Qué tipo de planeamientos tenemos y cómo este tipo de planeamientos, como se explicó en sesiones pasadas, tienen una relación entre ellos, están alineados entre ellos, que es justamente lo que deberíamos de considerar, y cómo el personal está capacitado para poder establecer una coordinación y un alineamiento entre el planeamiento estratégico, el planeamiento táctico y el planeamiento operativo. ¿Cuáles son los conocimientos de actitudes y comportamientos de los jefes o de los líderes de la organización para con sus empleados, para con sus pares o para con los superiores? ¿Cómo es que se dan ese tipo de comportamientos? ¿Cómo se dan ese tipo de actitudes? ¿Cuáles son los conocimientos con que cuenta dicho personal? ¿Cuál es la ética de su desempeño? Son aspectos que hay que considerar. Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es el tipo de acuerdos con los sindicatos. ¿A qué nivel de acuerdos se ha llegado con los sindicatos que existen en la organización? Y, por último, el tipo de instalaciones industriales con que cuenta la organización y hasta qué punto ello permite un manejo con seguridad del personal dentro de la institución. Finalmente, un aspecto que también compete al factor humano es la amplitud de los procesos. Hemos dicho que estamos viendo en este seminario a la empresa como un todo, es decir, estamos viendo a la organización sistémicamente, holísticamente, y en ese contexto, ¿cómo el factor humano trabaja, ¿no? Hay personas que están ubicadas en lugares estratégicos de la organización y cuyo trabajo tiene que ver con la empresa como un todo. ¿Hasta qué punto ese personal está capacitado para poder manejar y tener esa concepción total de la organización? ¿Tiene la preparación necesaria para manejar el aspecto global que tiene la organización? Es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Otro tema es que hay algún personal dedicado al manejo de las áreas funcionales de la organización, de la empresa, ¿no? Y tenemos otro personal dedicado a las unidades organizacionales, a los grupos de individuos y, finalmente, tenemos a los propios individuos, a las propias personas. ¿Hasta qué punto todo ello está concatenado entre sí y cómo establecemos esquemas de trabajo en donde las metas, las creencias de los individuos estén alineados a las creencias de los grupos de personas dentro de las organizaciones y ello esté alineado a las unidades organizacionales, a las áreas funcionales y a la empresa como un todo? Esto tiene que ver con una relación muy directa con cada una de las personas de la institución para ver justamente cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus creencias, cuáles son sus aspiraciones y hasta qué punto esas aspiraciones individuales se conjugan con las aspiraciones grupales dentro de la institución y esas aspiraciones grupales están conjugadas con las acciones que se llevan a cabo en cada una de las unidades organizacionales que componen las áreas funcionales y que luego todo ello compone a la empresa como un todo. ¿Hasta qué punto todo ello está alineado para contar con un personal en el cual la confianza sea una señal y una muestra de que estamos con gente altamente comprometida y por otro lado también el compromiso y la motivación sea parte de ellos? Ese compromiso y motivación tiene que ver con la conjunción de los intereses individuales de cada uno de ellos con los intereses de la organización como un todo. Los intereses de la organización como un todo están planteados en la misión y visión de la organización, que a su vez parten de los principios, valores y política que tiene la organización. Esos principios, valores y políticas deben coincidir con los principios y valores de los individuos conformantes de la institución para lograr un equipo altamente efectivo y completamente identificado con lo que hace la organización. Otro aspecto importante de la función del factor humano es cómo controlamos la eficacia, la eficiencia y la efectividad del personal. ¿Cuáles son los sistemas que deberíamos armar para poder controlar que cuán eficaz es el personal, cuán eficiente es el personal y cuán efectivo? Todo esto tiene que ver con técnicas, con herramientas, con indicadores de gestión. Últimamente se viene hablando, por ejemplo, de lo que se conoce como cuadro de mando integral. técnicas o herramientas o metodologías de este tipo son las que necesitamos para poder estar utilizando sistemas de control de la eficacia, la eficiencia y efectividad del personal a fin de justamente ser empresas competitivas en estos tiempos. Otro tema también importante dentro de la gestión del talento humano es la evaluación de los puntos fuertes y de los puntos débiles del personal. Esto tiene que ver con la base histórica de la empresa, cómo hemos venido manejando este tema dentro de la historia de la empresa, y es muy importante en ese sentido juntar las opiniones que tiene el personal para determinar justamente cómo cada una de las personas visualizan lo que sucede en la empresa y el manejo de los puntos fuertes y débiles de la institución. Pero también es importante aquí ver cuáles son lo que sucede con cada una de las personas de la organización. También es importante saber cuáles son los puntos fuertes y débiles que tiene cada una de las personas y cómo estos puntos fuertes y débiles personales de alguna manera afectan a los puntos fuertes y débiles de la organización. ¿Cuáles son las opiniones de los consultores, asesores respecto del personal que contamos en cuanto a los puntos fuertes y débiles que puedan tener dichas personas? ¿Y hasta qué punto esos puntos fuertes son aprovechados por la organización y los puntos débiles que tiene cada una de las personas conformantes de la organización pues son eliminados o son mejorados para el mejor desempeño personal y que ello a su vez genere una mejora en el desempeño de la institución? ¿Qué nos dice la literatura sobre el particular y cuánto del presupuesto asignamos al proceso de estudiar el desempeño personal y dedicarnos al factor humano a fin de mejorar su desempeño a partir de un cambio personal que a la larga debe contribuir a un cambio en el desempeño global de la organización? Estudiando los puntos fuertes y débiles de las personas conformantes de la organización, podemos contribuir a mejorar el desempeño de cada una de las personas y a partir de ahí podemos mejorar también el desempeño de la organización, porque estamos mejorando justamente el desempeño de cada uno de los elementos conformantes de la organización, que es justamente cada trabajador, cada colaborador de la organización. Esto tiene que ver justamente con lo que estamos mostrando en esta diapositiva. Tenemos que observar al personal, tenemos que tener conversaciones con ellos, tenemos que encuestarlos, tenemos que verlos en la experiencia práctica a fin de determinar la valía del personal, las fortalezas que tiene el personal, las debilidades que tiene el personal, el nivel de alineamiento que tiene el personal para con la organización, el nivel de motivación y el nivel de identificación que tiene el personal para con la organización, pues son aspectos sumamente importantes que nos van a permitir determinar hasta qué punto contamos con un personal identificado con la organización y alineado con los principios y valores que tiene la organización. Tenemos que tomar en cuenta la documentación sobre el personal, la forma como se establecen las reuniones y el nivel de comunicación que se dan en estas reuniones, la forma como los funcionarios que componen la organización se desempeñan en sus labores respectivas y los indicadores y los documentos publicados que se cuentan sobre el desempeño del personal. Todo esto es una información que debemos utilizar en la gestión del factor humano para poder tener una idea del desempeño global del personal y ver cómo este factor humano está contribuyendo permanentemente con el crecimiento y desarrollo de la organización. Bien, y con esto estamos terminando la sesión número 4. Como hemos visto, en el desarrollo de esta sesión hemos revisado distintos aspectos que tienen que ver con el manejo del entorno de la organización, aunque, como se dijo también, el manejo del entorno de la organización estamos haciendo desde una metáfora, que es la metáfora de ver a la organización desde una perspectiva estructuralista, funcionalista, de manera de que es un análisis particular de un análisis mucho mayor que por limitaciones de este seminario no lo estamos cubriendo, y que como también hemos manifestado, esto se cubre con otros seminarios que contamos y desarrollamos en el Instituto de Sistemas. Entonces, estimados participantes, con esto damos fin a la sesión número 4, que cierra justamente el aspecto del diagnóstico estratégico. Entre la sesión 3, que hemos visto el entorno, y la sesión 4, aunque hemos visto el entorno, estamos cerrando la primera etapa de la metodología integral de planeamiento estratégico desde un punto de vista sistémico, y con estas dos sesiones, la 3 y 4, podemos tener una idea muy clara de cómo llevar a cabo un diagnóstico estratégico en estas organizaciones. Lo que les pido es de que esto lo practiquen y lo ejecuten en nuestras organizaciones para que se generen el aprendizaje y también posiblemente se generen las dudas y las inquietudes, que las podemos ir absorbiendo a través del chat y a través de las consultas que ustedes me pueden hacer directamente a través de la tecnología virtual que hemos implementado en este seminario. Entonces, nos vemos en la próxima sesión, que será la sesión número 5, esperando que todo lo visto hasta el momento esté conformando un coherente grupo de conceptos y de ideas integradas de lo que es el planeamiento estratégico desde un punto de vista sistémico. Hasta la próxima entonces, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.